Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. El tema general del discipulado ha sido un tema bien interesante, y lo dije en una oportunidad, la internet nos muestra muchos aspectos del discipulado. Si uno puede investigar, hay charlas, documentos. Y Cristo fue un discipulador por excelencia. Pero mirábamos la semana pasada tanto así cómo Jesús actuó con la gente de normal, digamos, común del pueblo. Pero cuando miramos un poco la visión de Jesús, cómo trabajó, miró también a los desechados. Y cuando uno dice desechados, significa que son personas separadas, sin aprecio, excluidos, están reprobados, incluso hasta sí, personas que tienen ciertas sospechas sobre ellos. Correcto. Fíjate, hubo en una oportunidad que precisamente le reprocharon a los discípulos que Jesús comía con pecadores. Y esos pecadores eran porque Jesús se juntaba con precisamente con esas personas que tú dices desechados. Dice prostitutas, en fin, personas que eran de un estrato social muy bajo, de acuerdo con como lo veían en ese tiempo, a pesar de que hoy día también existe esta clase, podríamos decirlo así, este tipo de personas. Jesús no hizo ninguna acepción de personas, él estuvo con todos, y en forma muy especial me parece que les dedicó tiempo a estas personas. Tuvo palabras para ellos, pero fueron palabras de ánimo, no palabras de rechazo. Claro, estaba mirando un poquito, leyendo un poquito Lucas, y ese incidente, Lucas lo cuenta bien interesante, que tú mencionas allí, cuando criticaron a Jesús porque se juntaba con esta gente, y él les va a responder, bueno, con Juan el Bautista no se juntaba con nadie, estaba en el desierto. También lo criticaron, dice. Y a mí me critican por esto. O sea, la idea parece que no era aceptar su doctrina, sino criticarlo. Y ahora cuando hablamos de estos desechados, allí en el libro de Mateo, sí, justamente, Mateo capítulo 21, hay un incidente que pareciera no tiene mucho que ver con el tema, pero resulta... Qué interesante lo que aparece después, ¿no es cierto? Justamente, cuenta la historia de un hombre lleva al otro, que tenía dos hijos. El primero, se le dice, ¿quieres ir a trabajar a mí? Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Estoy leyendo el versículo 28. Respondiendo, el hijo, no quiero. Pero después arrepentido... Mateo 21, 28 al 32. Claro, exactamente. Y dice, arrepentido fue. El segundo, ¿no es cierto?, le dice lo mismo y le dice, sí, sí, voy, y este no fue. Y entonces, el versículo después nos dice el 32, porque vino a vosotros Juan, y aquí está lo que yo estaba diciendo, ¿no es cierto?, en camino de justicia no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepintéis después para creerle. Y aquí aparece esta situación ahora de estos desechados. Y estoy pensando que hoy día puede pasar algo parecido también con nosotros, ¿eh? Que quizás calificamos a las personas por lo que son, y a veces hay que tener cuidado con algunas personas también por lo que uno o lo que aparentan ser. Por ejemplo, hay personas que uno los ve tan normales y de repente se trastornan y son elementos dañinos. Pero cuando tú hablas de publicanos y ramera, ¿por qué mencionó estos dos estratos sociales, Jesús? El concepto de publicano, por ejemplo, ¿quién es el publicano? Es un traidor, podríamos decir así, de traidor a la nación judía, porque eran mismos judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Ellos cobraban el impuesto, entonces como no tenían un impuesto tan exacto, ellos cobraban más de lo que debían cobrar y se enriquecían con esto. Entonces ellos eran despreciados por la sociedad porque eran ladrones, eran reconocidos ladrones. Entonces, y fíjate, Jesús lo que dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Oye, qué fuerte. Esto sería, pero además de ser fuerte, cuando le dice esto sería una injusticia. Porque claro. ¿Te imaginas tú? Entonces aquí donde nota uno que Jesús está tratando con estos que seguramente para muchos de nosotros a lo mejor son despreciados. Y una vez conté acá, recuerdo que había una persona que trabajaba cerca donde arreglaban algunos aspectos de cositas así de auto. Y alguien me dijo, mira, este hombre, pero este nunca yo creo que va a acercarse a Dios ni a nada por la condición, cómo habla, cómo es. Pero una vez traté, o por alguna circunstancia puntual, traté con él. Y fue muy diferente a lo que a mí me habían dicho que era. Uh-huh. Entonces, de improviso, nosotros hacemos juicio de una persona por algunos aspectos, pero aquí Cristo nos muestra que estos desechados, estos que no son queridos por la sociedad, por su trabajo, su actividad, las rameras que son despreciadas, ¿no es cierto?, en muchos casos, vaya, Cristo las coloca como personas que van delante del reino de los cielos, y el pueblo que se sentía como el pueblo que era el pueblo de Dios, el judío, este estaba siendo rechazado y de hecho rechazaron a Jesús. Y sabes una cosa, creo que además tenemos que decir de que Jesús llegó muy fácilmente a ellos, o más fácilmente a ellos, que a la élite orgullosa, engreída y llena de justicia propia. Entonces, por eso creo que el Señor aquí hizo una labor muy especial en relación a ellos. No porque el Señor quisiera hacer acepción de persona, porque nosotros tenemos que considerar, si Jesús predicaba, y quienes lo escuchaban, quienes tenían el deseo de escucharle, sentían la necesidad, era este tipo de personas. Y aquellos que realmente necesitaban, porque no vamos a decir de que esas personas que creían estar en una clase superior, creían que no necesitaban nada, a lo mejor eran las que necesitaban más que estos desechados, a lo mejor. Pero ellos no querían escuchar. No querían escuchar porque sentían que no necesitaban escuchar a Jesús. O sea, ellos, y ayer lo habíamos repetido, perdón, la semana pasada lo habíamos repetido justamente el hecho de que ellos eran los que debían enseñar, por lo tanto no tenían nada que enseñarles a él. Ahora, este concepto de desechado para Jesús no le interesa la posición de desechado, sino lo que a Jesús le interesa es que le escuchen. No importa quién sea la persona. Y en Lucas capítulo 15 coloca una expresión que es realmente importante en este sentido de lo que estamos conversando. Dice, se acercaban, y aquí está la situación importante, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjate que los publicanos, tú dijiste que eran despreciados, pero no para el romano. El romano era bien apreciado por estos publicanos porque le daban un estatus social a él también desde el punto de vista del romano, porque eran los que le recaudaban los fondos, ¿no es cierto? Eran personas de confianza. Pero como tú dijiste, ellos se les pasaba un poquito la mano. Y entonces, bastante, ¿eh? Y entonces ellos se enriquecían a costa de, ¿no es cierto?, de sus mismos hermanos. Por claro, eso eran despreciados. Por eso que el romano no tenía nada que ver con ellos. El romano no le estaba cobrando el impuesto a los romanos. Entonces, claro, para ellos, claro, era alguien que les servía, que estaba a su servicio. Pero imagínate alguien del propio pueblo que no solamente le está cobrando para aquellos que los tenían sometidos, sino que además cobraban con usura. Entonces, lógicamente que tenían, los odiaban, no solamente los despreciaban. Entonces, era un grupo de personas despreciables que existían entre ellos. Claro, interesante porque el capítulo 15 muestra esta parábola de la oveja perdida que viene en respuesta a lo que está pasando con la situación de Jesús, que está mezclándose con estos desechados. Y él enfrenta esto contando tres parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, maravillosas de enseñanza. Y aquí en el capítulo 15, versículo 4, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ahí está la enseñanza de Jesús ahora. O sea, estos desechados, como las rameras, como los publicanos, necesitan también de un Salvador. Al igual que, según nuestro criterio, otros lo necesitan más que ellos. Pareciera que nosotros a veces colocamos ciertas barreras y decimos, no, él nunca va a aceptar al Señor, nunca se va a acercar, y quizás nos vamos a llevar sorpresas si es un privilegio, y nos da ese privilegio el Señor estar con él en el cielo, encontrarnos con alguna sorpresa de personas que quizás aquí las vimos tan separadas de Dios y gozando de la eternidad con el Señor junto a nosotros, ¿no? ¿Cierto? Sería una sorpresa agradable en todo caso. Y en el versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, aquí el Señor muestra el gozo de haber encontrado esa oveja perdida. Él vino a buscar esa oveja perdida acá a este mundo. Entonces dice, el verso 5 decía anteriormente, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, la lleva a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esta es la alegría del cielo cuando claro el pecador se arrepiente. Y cuando decimos pecador, no estamos diciendo eso que tienen poquitos o hartos, no, pecador. Y nos califica a todos como pecadores, pero qué bueno que tenemos esta salida, que es Cristo, que ha venido dejando el cielo para salvar a los pequeños desechados. ¿Cuál es su actitud hacia las personas a las que su sociedad considera que son desechados sociales? Sea honesto, en muchos casos, ¿no tiene usted cierto sentido de superioridad? Si es así, medite en las implicaciones de aquellos sentimientos. Piénselo. Gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros en este día. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.